Unidos, Fornil en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3165. Jueves, viernes, chiquito. Ya todo mundo entrándole a la al fin de semana. Ya huele a pip. Yo no sé, desde la semana pasada ya andaba con eso. Ya huele a pib, así es de que pues vayan haciendo sus pedidos porque luego se gasta y ya saben que luego no encontramos dónde caernos. Pero bienvenidos a Fórmula de los Negocios, noche de especialistas. Tengo el honor de decirles que Bester Consultores nuevamente está aquí con nosotros para conversar con usted. Esta noche me acompaña Gerardo Vela Monforte, un socio director de Bester Consultores. Y tenemos una plática, mire, muy interesante, porque vamos a platicar de las empresas, de la pequeña y mediana empresa, tan llevada y tan traída por todos lados, pero bueno, pues son las que en el 90% de la economía del país le dan sustento a casi toda la población, son las que mantienen el Producto Interno Bruto en sus 4 o 5 puntos. Y bueno, es interesante siempre el punto de vista de Bester Consultores de esta categoría y de este nivel. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto. Pues sí, aquí también con un gran gusto de estar nuevamente aquí en tu programa. Y pues como dices, ¿no? Ya huele a pib. Qué época, sí. ¿No? Que tan rica aquí para nosotros, los yucatecos. Sí, la verdad que octubre es un mes formidable en Mérida, ¿no? Sí, bueno, en general Mérida, yo creo que en general es correcto. Es formidable todo el año, ¿no? A pesar del calor que nos ataca. Y pues sí, como decías, el tema de hoy muy interesante, ¿no? Hablar de la pyme y el gran potencial que tienen estas empresas. Bueno, no solo potencial, sino son una realidad, como decías hace un momento, son las que realmente mantienen gran parte de la economía en este país. Y pues mientras mejores sean las pymes, mientras más eficaces, eficientes, más exitosas, pues más exitosa es la economía también de un país y más desarrollo puede haber. Y pues ese es el interés que tenemos el día de hoy y en general como despacho Bester, de enfocarnos también a impulsar el desarrollo, el crecimiento y el éxito de ese sector de las pymes. Totalmente de acuerdo contigo, Gerardo, y yo me gustaría verlo en dos enfoques. El primero es el del emprendedor. Hace años, bueno, ustedes fueron partícipes aquí hace varios programas que platicábamos mucho sobre el emprendimiento, aquellos que con la condición económica, las oportunidades en nuestro país se le ha dado mucho auge, mucha promoción, mucho al emprendedor, a las empresas nuevas. Pero también seguimos viendo que el 70-80% de las empresas no alcanzan ni los 2 años de vida. Entonces es triste, ¿no? Que hay un ciclo de vida muy corto para muchas empresas. Y como decías tú, hay dos enfoques que podemos tomar en este momento al hablar de las pymes. Hablar de la pyme que está iniciando, de ese emprendedor que con todas sus ganas reúne por ahí algo de sus ahorros o logra financiarse de alguna manera y empezar un negocio nuevo, y pues empieza desde muy pequeña la empresa. Y también está la pyme que ya ha logrado sobrevivir muchos años y que ha tenido cierto sostenimiento en el tiempo, cierto éxito. Sin embargo, para el dueño, para el empresario, a veces se convierte en una esclavitud, ¿no? Y contrario a lo que tú dices siempre acá en tu programa, que el tener una empresa te debe llevar a tener una mejor vida. Hay muchos que, ¿no?, me dicen, oye, dime cómo. Sí. Y bueno, de eso deberíamos hablar un poco, correcto, ¿no? De cómo puede realmente una empresa llevarte a tener una mejor vida. ¿Y cómo la empresa puede empezar a funcionar o debe funcionar con cierta independencia? Obviamente el empresario nunca debe desajenarse de su negocio, ¿no? Pues lo dice la sabiduría popular, el que tiene tienda, que la atienda, ¿no? Es correcto. Pero tampoco es adecuado, es correcto que te conviertas en esclavo de tu negocio, ¿no? O sea, el negocio hay que atenderlo, hay que dedicarse a él, porque finalmente el sello, la visión, el estilo, el alma del empresario debe estar siempre en la empresa, pero pues también tener vida, ¿no? O sea, tener tu oportunidad de disfrutar la vida de una manera. Y para lograr que la empresa crezca, se desarrolle, que no dependa totalmente de ti, que no se convierta en esclavitud, porque incluso, y haciendo un pequeño paréntesis, a veces pasa al revés, ¿no? A veces ocurre que es el dueño, el empresario, el emprendedor, el que se convierte en el freno principal para su empresa. Totalmente de acuerdo, o sea, sí. Y obviamente sin quererlo, porque él no se da cuenta que él está siendo un freno para la empresa, porque al final de cuentas sus capacidades están limitadas. Y no me refiero a limitadas en cuanto a que no sepa hacer las cosas, sino que es una persona a fin de cuentas. Correcto. Y cuando la empresa depende de una sola persona, no puede crecer. Está limitado. Está limitado, claro. En tiempo. O sea, el día tiene 24 horas finalmente, ¿no? Y, sí. Y si todo depende de mí, pues estoy limitando a mi propia empresa. Y eso le pasa a muchos empresarios sin quererlo, a muchos pequeños empresarios. Por eso la empresa, aún teniendo un buen producto, un buen servicio, o teniendo una buena perspectiva de mercado, no logra crecer porque está limitada por el propio empresario, ¿no? Entonces, bueno, son muchos factores que hacen que una pyme no logre desarrollar todo su potencial. Y bueno, el tema es amplísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Tratamos de ir platicando de algunos. Fíjate, esto que mencionas es el mito del emprendedor. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Michael Gerber, que escribió este libro, E-Might? En donde él precisa, en ese libro, él toca fundamentalmente el tema de que un emprendedor, pues es el que es aquel técnico que conoce lo que hace y decide ser independiente y pone su negocio. Él inclusive en el libro pone de ejemplo una señora que hace pasteles. Sí. Curiosamente aquí en Media aquí tenemos. Hay varios ejemplos, hay más de uno, ¿no? Es correcto. De esos pequeños empresarios, ¿no? Y él logra darte una imagen precisamente de lo que tú mencionas, ¿no? O sea, el técnico que empieza su negocio hace todo. ¿Sí? Es el que abre, el que barre, el que vende, el que entrega, el que empaca, el que. Y se da cuenta que necesita ayuda. Y dice, bueno, voy a contratar a una persona. Uh-huh. Y luego contrata gente que nada más lo ven cómo hace las cosas. ¿Sí? Porque le falta la metodología. Así o es. Los sistemas. No sé, sí, ahí no, la pregunta hay mucho, es mira, eso, ¿no? O sea, y se encierra en un círculo vicioso, ¿no? De pronto hay pequeños empresarios o incluso directores o puestos en empresas grandes, ¿no? Pero bueno, enfoquémonos a las pymes. Que me dicen, oye, es que no puedo delegar porque mi gente no me responde, ¿no? Y correcto. Bueno, y ya le dijiste a tu gente exactamente hacia dónde va la empresa. O sea, uh-huh. Tienes objetivos claros, uh-huh. Has definido uh-huh. estrategias. Uh-huh. Ya definiste políticas y la gente las conoce y se quedan así nada más con su cara de sorpresa. Entonces, ¿cómo quieres delegar? O sea, para poder delegar y que la gente pueda tomar decisiones y tomar acción, necesita tener cierta claridad en el rumbo, cierta claridad en el enfoque, cierta claridad en las políticas, en lo que puede o no puede hacer, en lo que esperas tú como empresario. Entonces, mucha gente, muchos empresarios, de pronto como que sienten que la gente debería poder, o sea, la gente, sus empleados, sus colaboradores, debería poder leer la mente, y no es así, o sea, nadie puede leer la mente, ¿no? Entonces, empiezan los colaboradores a reaccionar mucho a lo que empiezan a conocer del dueño, ¿no? Y pues depende de cómo llegue de humor hoy el jefe, es si puedo o no puedo plantearle tal cosa. O hacer las o cosas. O si puedo decidir tal cosa, o mejor no lo decido, yo le pregunto, porque si sé de que viene de mal humor, pues sé que en esas ocasiones pues él tiene que decidir todo, ¿no? Y es chistoso porque bueno, a mí me ha tocado escucharlo y verlo, cómo empieza la gente a tratar de interpretar el entorno del dueño para ver hasta dónde puede llegar en ciertas decisiones, pero correcto. Bueno, eso nunca va a poder ser eficaz para una gestión de la empresa al final de cuentas. Fíjense, amigos, Gerardo, qué interesante lo que platicas, porque en esos momentos el emprendedor o el empresario, que si bien pues es una pequeña y mediana empresa en términos de que está iniciando, no él sabe técnicamente el caso de la señora que hace pasteles, ¿sí? Pues sabe hacer pasteles. Sabe hacer pasteles y los hace muy bien. Pero no sabe. No sabe gestionar un negocio. Exactamente. ¿Sí? Y ahí es donde entra un consultor como ustedes, sí, ¿no? Así es, y hay diferentes herramientas muy interesantes para esto, ¿no? Pero bueno, de esto, amigos, yo los invito a que hagamos esta reflexión, porque yo estoy seguro que muchos empresarios que se encuentran en estas condiciones, pues no encuentran la puerta de salida, no encuentran, porque no tengo tiempo. Oye, tengo que hacer pasteles. No, ¿cómo quieres que yo haga sistemas, metodología? De eso vamos a seguir hablando y con especialistas que nos van a decir cómo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Just for You se llama esta canción de Samuel Cooke, mejor conocido con su nombre artístico Sam Cooke. Él es de Clarksdale, Mississippi, del 22 de enero del 31. Y miren, falleció en Los Ángeles, California, en diciembre del 64. El también considerado el rey del soul. Esta canción es Just for You. Buena música, buena. Gracias, Juan de Dios. Es buena música, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación adecuada debida al seleccionar candidatos para contratar. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, evaluación toxicológica y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, amigos, ahí tiene usted, de veras haga esto de la contratación de personal, sobre todo en las pymes, que es el tema de hoy que estamos tratando aquí con nuestros invitados de Bester Consultores. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Cámbiele a Facebook, métase a las redes sociales, regálenos un like y nos puede ver en este tramo del programa en transmisión directa de Facebook Live. Se encuentra aquí conmigo en el estudio el licenciado Gerardo Vela, que él es socio director de Bester Consultores y nos trajo el tema hoy de las pymes. ¿Qué hacer con el crecimiento de las pymes? Oye, una pregunta, Gerardo. El desarrollo de las pymes es una parte importantísima del desarrollo de la economía de nuestro país, y en prácticamente en ningún lugar no hay quien le enseñe a un empresario qué hacer con su negocio. Yo sé que muchos me van a decir, ¿cómo no? Está un MBA que te puedes... Pues sí, pero un pequeño empresario, pues sí, apenas si se da tiempo de sacar la chamba que él mismo se ha impuesto, ¿no? Así es, no, mira, y yo creo que cada vez más, en los últimos años, ha habido, lo comentabas tú hace un rato, ¿no? En el otro segmento del programa, ha habido más una preocupación de por parte del gobierno por impulsar las pymes, y sí ha habido esfuerzos, yo creo, para empezar a tener foros o lugares donde el pequeño empresario puede ir formándose. Definitivamente, pues todavía es insuficiente, ¿no? Falta muchísimo. También las universidades, yo creo que han hecho un esfuerzo importante por fomentar el emprendedurismo. Hablaba hace rato que, bueno, la pyme, pues, no, a lo mejor no por excelencia, pero una gran cantidad de pymes son estas que empiezan o son emprendedores. Uh-huh. Y bueno, se preocupan por darle cierta estructura a través de las universidades en la formación. Pero efectivamente, como tú hablabas hace rato, realmente a ser empresario, aún, decías tú hace rato, ¿no? La señora que cocina muy bien, que hace muy buenos pasteles, sí, que todo el mundo le chulea sus recetas y se anima un día, bueno, pues voy a empezar a vender mis pasteles, ¿no? A la señora nadie le enseña a ser una empresaria. Es correcto, muy buena, ¿no?, haciendo pasteles, pero no es tan buena gestionando una empresa, ¿no? Es correcto. Y pues un muy buen ingeniero que pues trabajaba en alguna constructora y que se anima de pronto a él a empezar a construir por su cuenta, pues muy buen ingeniero, muy bueno construyendo, pero a lo mejor no es tan bueno gestionando una empresa de construcción. Entonces, una cosa, decía esto hace rato, muy acertadamente, una cosa es ser muy bueno técnicamente en cierto proceso, cierto producto, cierto servicio. Puedo ser un muy buen chef, por ejemplo, pero a lo mejor no soy tan bueno gestionando administrar un restaurante, ¿no? Claro. Bueno, las escuelas de chefs que se han estado también surgiendo, pues también tendrán una parte de esa administración, pero al final de cuentas ser empresario no necesariamente se te enseña, ¿no? Y aquí hablamos de gestionar un negocio, lo hay hace rato, ¿no? Puede ser muy bueno técnicamente en algo, pero en la gestión del negocio a lo mejor hay ciertas debilidades en los pequeños empresarios. Y es lo que hemos visto nosotros en los últimos años. Y aquí es muy importante diferenciar dos tipos de gestión, ¿no? Es parte de lo primero que tiene que ir pensando el pequeño empresario. Hay una gestión estratégica y una gestión operativa, ¿no? Cuando hablo de correcto. Uh-huh. Saber cualquiera de las dos ya es un avance, ¿no? Y saber las dos, pues es lo que te, bueno, lo que te va entrada, dando. Saber que hay dos, ya. Y es lo que te va dando realmente ya las herramientas para poder administrar, gestionar y desarrollar tu negocio correctamente, ¿no? Y pues nosotros hemos identificado cierto grupo de herramientas que les pueden servir a los pequeños empresarios para ir gestionando su negocio en estos dos rubros. La gestión estratégica está enfocada, obviamente, a el rumbo de la organización, a lo que quiere lograr en el mediano y largo plazo. Incluso la descripción del tipo de empresa que quiero llegar a ser. Ok, ¿quién se quiere convertir? ¿Quién se quiere convertir? ¿No? Y realmente, ¿qué estoy aportando de valor al mercado, ¿no? Porque de pronto yo hablando con empresarios o incluso con gente que quiere emprender, ¿no? Me ha tocado tener grupos también de estudiantes, por ejemplo, donde muchos dicen, bueno, cuando les preguntas qué quieren hacer en el futuro, no, pues quiero tener una empresa propia. Bueno, ¿y de qué? ¿Y de qué, no? Y ni siquiera saben de qué. Y algunos que saben de qué, te dicen, por ejemplo, no, pues yo, amigo, soy de abrir una cafetería. Bueno, y estás consciente de que hay miles de cafeterías, ¿qué va a dar tu cafetería que sea diferente a cualquier otra de las que ya? Correcto, hay? Correcto. Y si tengo, por ejemplo, una cafetería en crecimiento constante, ¿no? Ahorita voy a meter un gol gratis, ¿no? Como Starbucks, por ejemplo, ¿no? Pero que tienes... De seguro ya le diste consultoría a Starbucks. Pero que está en un crecimiento y desarrollo permanente y todo. Bueno, tú, ¿qué pretendes contra un monstruo como ese, ¿no? O sea, ¿qué vas a darle al mercado que cualquier persona cuando esté pensando en tomar un café, pues piensa en ir contigo y no con ese que es un gigante? Entonces, desde allá empieza la gestión estratégica del negocio, ¿no? Porque más allá de cómo vas a poner tus mesas, cómo vas a cobrar, quién va a ser el cajero, correcto, ¿qué vas a dar al mercado para que el mercado quiera venir contigo? Ahí empieza la gestión estratégica. Porque aquí hay un gran paradigma, Gerardo, y bueno, déjenme presentarles, se incorpora aquí en la conversación Guillermo Vela Monforte, también él es el director general de Bester Consultores. Gerardo, Guillermo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todo el público. Ya estoy aquí. Agarrando tono de la plática, que está muy buena. Te preguntaba yo, muchos de los modelos, bueno, ustedes que son profesionales, expertos en esos modelos de gestión empresarial, de calidad, etcétera, muchos de esos modelos solo han sido o son, bueno, es pregunta, han sido desarrollados para las grandes empresas, ¿no? Para las pequeñas y medianas empresas, pues ni quien los pela, ¿no? Y fíjate que es un paradigma, ¿no? Platicaba hace rato de eso. Esos grandes modelos de gestión han surgido o se han estructurado tomando como base experiencias de éxito de empresas que hoy son grandes, pero que no empezaron siendo grandes. Correcto. Por ejemplo, hoy el sistema productivo más exitoso y que las empresas de primer mundo y de primer nivel quieren implementar es el sistema de producción Toyota. Hoy se conoce como Lean Manufacturing. Correcto. Hoy se conoce como Lean Manufacturing, pero finalmente es el sistema de producción Toyota. Y Toyota, su dueño no un día despertó y dijo, voy a invertir 10 mil millones de dólares en hacer una planta, ¿no? Él empezó con telares, él hacía telas y él hacía telas en su casa, con telares manuales, ¿no? Y él aprendió ahí los principios que él fue implementando al hacer esta labor tan tan básica, y bueno, luego va a tener su primera planta y todo, son los que luego constituyeron el sistema de producción Toyota, que hoy todas las grandes manufacturas del mundo quieren copiar. Y Toyota empezó siendo chico. Y hoy es la automotriz más grande, otro gol, ¿no? Con la marca que ya estamos hablando. Seguro que hay Toyota ejemplos, también, ¿no? Pero al final son ejemplos de éxito. Claro, ¿no? Claro. Y es importante que el pequeño empresario entienda que esos sistemas de gestión son los que hicieron las empresas cuando eran chicas, y eso los permitió llegar a ser los monstruos que hoy, o los gigantes que hoy son. Entonces, son aplicables, ¿no? Diferentes niveles. Es muy interesante. Ahora, específicamente existen también herramientas de gestión para las pequeñas empresas y modelos muy simples que permiten para empezar ir enfocando estratégicamente tu negocio, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Y bueno, regresando a lo que comentábamos hace rato, desde el principio básico de qué vas a ofrecer al mercado para que realmente sea distinto tu negocio o cualquier otro y que la gente te prefiera, ¿no? Fíjense, amigos, qué interesante escuchar sobre todo la experiencia de expertos como Gerardo y Guillermo de Bester Consultores, que tienen, ¿qué? 30 años en el mercado. 25 años. 25 en el mercado. Formalmente constituidos. Okay, bueno. Pero otros 10 de manera particular. Que algo han de saber de negocios acá los señores. Así es de que no se me vaya. Vamos a un corte comercial y seguimos platicando con ellos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a Sam Cooke, Touch the Hem of the Garment. Buena canción, música, soul. Pues le decían el rey del soul. Esto es algo que compartió con Otis Redding. Pero bueno, esto es de allá de 1957. Buena música, buena selección. Bueno, no, ustedes no se acuerdan, ¿verdad, muchachos? No. Bueno, ni yo tampoco, pero eso es lo que dice aquí Wikipedia. No, pero sí, Sam Cooke sí lo han escuchado, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, ahí tiene usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de... Espérame, ya se me perdió aquí de Adibor, déjeme decirle, nuestros amigos de Adibor es una agencia de marketing digital, de las primeras agencias de marketing digital aquí en Yucatán. Es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que ahora pues son especialistas en la transformación digital, en donde toda empresa, toda pyme, que es el tema de hoy, debe de entrar a la transformación digital, porque de otra manera nos vamos a quedar pues fuera de la jugada. El mundo está en el marketing digital, así es de que si usted quiere entrar con el pie derecho en el mundo del marketing digital, tome contacto con Adibor, adibor.com.mx, y verá de lo que le platico. También los puede escuchar, ellos vienen aquí los sábados cada 15 días, el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general de Adibor y viene a platicar sobre temas de tecnologías de la información para que pues todos aprendamos este nuevo mundo. que pues no es nuevo, porque ya tiene varios años, ya nos llegó, ya lo tenemos, y pues hay que entrarle al mundo digital. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de Bester Consultores, Gerardo Vela Monforte y Guillermo Vela Monforte. Ellos son socios directores de Bester Consultores y estamos platicando precisamente de qué puede hacer una pequeña y mediana empresa para mantenerse, para crecer. Ya lo decía Andrés Oppenheimer, este periodista argentino radicado en Miami, que decía: las empresas hoy o están creciendo o están muriendo. Ya no hay aquello de que no, pues ahí la llevo, ahí estoy. No, o estás creciendo o estás muriendo. El mundo así lo dice. Y bueno, déjenme comentarles, muchachos, aquí Armando Escalante los manda a saludar y dice: lo mejor de Bester es que son yucatecos y conocen profundamente la realidad de nuestro estado, con lo cual pueden hacer las mejoras estratégicas de apoyo a sus clientes, como ha quedado demostrado en su amplia experiencia ganando premios en los concursos nacionales, no solo locales, de mejora continua. Buena entrevista, saludos. Gracias, Armando, gracias por escucharnos. Ahí está el mensaje. Saludos, Armando. Transmitido. Un abrazo. Para gracias. Ustedes. Gracias por el mensaje, Armando. Y bueno, continuando con el tema, Gerardo y Guillermo, ¿qué cosa puede hacer un empresario? Porque hoy nos encontramos en ese reto, ¿no? Hablaba yo ahorita de la tecnología, pero nos encontramos en ese reto, lo comentamos ahorita, Gerardo, de: oye, o sigo yo haciendo lo que sé que es el éxito de mi negocio, o me pongo a administrarlo, o contrato un director general, o me meto, lo computarizo, le meto sistema, porque es un verdadero reto y es una decisión que a veces el empresario pues no la toma, no la tomamos, sí, por temor, hace, por miedo, ¿no? Se le hace difícil, ¿no? Se le hace difícil porque además, pues obviamente, si la empresa está en crecimiento, en desarrollo, pues cada vez le requiere más tiempo, ¿no? Entonces ya es difícil salir de esta dinámica ya del ciclo donde no puedo dedicarle tiempo a esto otro porque ya las demandas de la operación de mi negocio me absorben cada vez más y bueno, nos metemos en ese ciclo que es difícil salir, ¿no? Al final de cuentas decíamos hace rato, ¿no? Que lo que debe aprender a hacer un empresario, sea pequeño, mediano, grande, vamos a enfocarnos a la PYME en especial esta vez, es a gestionar o administrar correctamente su negocio, ¿no? Y cualquier administrador pues sabe perfectamente y te dice cuáles son las etapas de la administración, ¿no? Planear, organizar, dirigir, controlar, ¿no? Parece muy sencillo. Sin embargo, ya la aplicación, ¿no? Sí, oye, sí, pero el pequeño... ¿A cuántos ingenieros le enseñaron eso? ¿A cuántos administradores le enseñaron esto? ¿A cuántos doctores le enseñaron eso? O sea, digo, son etapas muy claras de la administración, pero muchísimos exitosos dueños de pymes no pasaron por las cuatro etapas de la administración básica del negocio. Totalmente, o al revés. ¿Cuántos emprendedores no conocimos? Porque se puso de moda estudiar administración de empresas, ¿no? Porque pues, voy a administrar mi negocio. Sí. Pero entonces está la falta del otro lado. Oye, sí sé administrar empresas, pero no sé qué hacer. Producto, exacto. Sí, y ahora, yo me refería que finalmente cualquier administrador lo sabe, pero ya cualquier administrador sabe que son las etapas de la administración, pero no necesariamente tiene las mejores herramientas para cada cosa, ¿no? Correcto. Porque aquí el chiste, y hacia donde iba mi comentario, es cada una de esas etapas tiene maneras distintas en las que se puede aterrizar el cómo planeo, cómo organizo, cómo dirijo, cómo controlo. Y además, tomando en cuenta lo que decíamos en el bloque anterior, de que tienes gestión estratégica y gestión operativa. Correcto. Entonces, tienes que planear en la parte estratégica y planear en la parte operativa, ¿no? Tienes que organizar en la parte estratégica y tienes que organizar en la parte operativa. Tienes que dirigir en la parte estratégica y dirigir en la parte operativa y tienes que controlar en la parte estratégica y controlar en la parte operativa. Y cada una de las etapas en sus dos ámbitos, estratégico y operativo, tiene herramientas que te facilitan el hacer las cosas, ¿no? Entonces, si tú como empresario, como emprendedor, como empresario dueño de una pyme que ya tiene muchos años, pero aún cuando tengas muchos años, estás o te sientes atrapado un poco en tu misma empresa y crees que puede tener potencial, porque además la ciudad está creciendo mucho y cuando una ciudad crece, pues da potencial para que sus empresas crezcan también. Por supuesto. También. Pero no sabes cómo hacerlo. Hay herramientas, ¿no? O sea, acércate con nosotros. Exacto. Vamos a platicar, a eso voy. Vamos a platicar algunas de esas herramientas en este programa y en otros más adelante. Pero pues aquí vamos a poner una pasadita general, ¿no? O sea, acércate con nosotros y claro, se te puede ayudar a aprender a utilizar estas herramientas que seguramente te serán de mucha utilidad para poder enfocar tu negocio a un crecimiento mucho más ordenado. Y que además, como decíamos en la primera etapa del programa, te demande menos ya de tu tiempo personal, ¿no? Porque también es el otro dilema del emprendedor o de la empresa, de la pequeña, de la microempresa. Yo recuerdo que aquí hace, no me acuerdo cuántos años, pero hace algunos años entrevistamos a alguien que venía de KPMG, ¿no? Y bueno, pues tú dices KPMG y dices... Pues empresas grandototas, empresas gigantescas. Y yo me acuerdo que le hice la pregunta, oye, ¿y la pequeña y la mediana empresa? Dice, no, pues tiene que crecer. O sea, no, o sea, ¿quién ayuda? ¿Quién éxito, ayuda? No, sí, pues aquí estamos, ese es el llame, punto, ¿no? Que es el otro dilema, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes que tienen 25 años de experiencia, pues han trabajado quizás con las empresas más grandotas del estado o de México, y fíjate, ¿no? Hemos trabajado con empresas de entre sus clientes, agradecemos a esas empresas grandes que están con nosotros, de las más grandes de Yucatán, y también hemos trabajado con empresas nacionales, con presencia nacional, y bueno, no de capital yucateco, porque hay empresas de capital yucateco con presencia nacional con las que también trabajamos, pero también nos ha tocado trabajar hasta con cocinas económicas, por ejemplo, ¿no? Sensacional. Con una cocina económica con dos sucursales que vende, no sé, venderá 100 raciones al día, 150 cuando muchas, ¿no? O sea, y son pymes, y aún en empresas de ese tipo fue muy bonito trabajar con ellas porque lograron proyectos interesantes, exitosos, ¿no? O sea, debo de entender que las metodologías que ustedes manejan en su consultoría son aplicables a las pymes. Sí, ya, mira, la reflexión que hicimos como Bester es si nuestra misión es llevar a las organizaciones a un nivel de desempeño superior y desarrollar a la comunidad, desarrollar a la sociedad. Entonces, si nos enfocamos solo a las grandes, no estamos desarrollando a toda la sociedad. Entonces queremos, correcto, correcto, aterrizar toda esa experiencia y herramientas de las grandes para que las chicas y pequeñas las puedan utilizar también. Fíjense, amigos, qué interesante, porque pues siempre ha sido la pregunta de las pequeñas y medianas empresas, ¿quién las ayuda, no? ¿Quién les enseña a ser emprendedores o ser empresarios? Porque tampoco hay una escuela ni ninguna universidad donde te digan cómo ser empresario. Uh-huh. Pero sí hay especialistas, consultores, profesionistas como Bester, pues que te pueden ayudar para que tu negocio verdaderamente sobresalga. Porque siempre hay atrás de todo esto un aprendizaje profesional que tiene que desarrollarse. Claro. O sea, la base, siempre la base de nuestras metodologías es la persona, ¿no? O sea, nosotros claro, nos basamos en el desarrollo de las capacidades de las personas a todos los niveles. Y pues bueno, vamos a ir a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos con... Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Win Your Love For Me, de Sam Cooke. Qué buena música, buena selección, Juan de Dios. Gracias, ya sabe que nos gusta buena música aquí en los cortes comerciales. Espero que a usted también le guste. Estamos transmitiendo Fórmula en los Negocios. Mire, vamos a seguir con pues una temporada de lluvias muy activa que hemos tenido, lluvias dispersas todavía todo el fin de semana. No hay nada de qué preocuparse en cuestión de huracanes. pero hay que mantenerse informado porque ya sé que en esta época, en cualquier momento, se forma un huracán aquí en el Caribe. Así es de que hoy por hoy, ahorita no hay nada de qué preocuparse, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación: Praderas del Mayab. Es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Mire, buscamos seguridad, está bardeado por completo, vigilancia 24/7, buscamos confort y que sea ecológico el lugar donde vivimos. Tendrá amplias avenidas, áreas verdes, donde hacer ejercicio, tendrá ciclopista para hacer jogging, canchas deportivas, canal de nado, canchas de paddle, fútbol, básquetbol. Tendrá también áreas de convivencia para fomentar la integración familiar, moderna casa club. Y bueno, ya ve estos fraccionamientos modernos que le incluyen absolutamente todo. Todavía tenemos precios de preventa, así es de que aprovecha. Tenemos 475 lotes a 1,146 pesos el metro cuadrado. Es una verdadera ganga. Y hasta 36 meses sin intereses. Son lotes de 10 por 30 metros. Y si hablas diciendo que escuchaste Fórmula en los Negocios, tenemos un precio especial para ti. Márcales al 99-94-69-34-57 o a su fanpage en Facebook, @ Praderas del Mayab, o a su página web corporativovega.com. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de Bester Consultores, Guillermo Vela y Gerardo Vela, y estamos platicando sobre, pues, el crecimiento de las pymes. ¿Quién les ayuda? ¿Quién puede verdaderamente llevarnos de la mano? Mire, la mayoría de los emprendedores no desarrollan su empresa para que funcione sin ellos. Yo sé que esto es controversial por toda la deriva cultural que tenemos de que el que tiene tienda, que la tienda, el que quiere azul celeste, que le cueste. Pero un empresario, un verdadero empresario, bueno, como lo define Robert Kiyosaki, el dueño de un negocio es aquel que es capaz de hacer que su negocio siga trabajando sin él. Ese es uno de los mitos más grandes y fuertes de un empresario, Guillermo. Sí, es lo que hacía Henry Ford. O sea, Henry, correcto. ¿No? Henry Ford llamaba al director de cualquier área y en ese momento le estaba entregando sus boletos de avión para que se fuera con su esposa 15 días de vacaciones. Ándale, mira. Sin poder regresar a su área de trabajo, en ese momento se los entregaba. Si cuando regresara los 15 días, su dirección había trabajado eficientemente, había trabajado bien. Ándale, mira, no me sabía ese anécdota. Conservaba el empleo y podría ser susceptible a un puesto, a un ascenso, a un puesto mayor. Si no podía ser despedido. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué enseñanza nos da esto? Y lo que buscaba Henry Ford era que precisamente los directores no deberían de estar ahí para estar solucionando los problemas, sino los directores deberían de estar enseñando a la gente a trabajar automáticamente, a trabajar funcionalmente, a dar resultados sin necesariamente estar presente el director. Interesante anécdota, ese no me lo sabía, de Henry Ford. Y fíjate, porque tenemos esa cultura de que bueno, pues hay hasta directores que trabajan hasta 10 horas diarias. Sí. y quieren, o más, ¿no? Mucho más, sí, 10 es poco. Queriendo impresionar al dueño o al jefe, ¿no? Sí. Es un paradigma terrible que tenemos, sí, los mexicanos. Y ya a nivel del empresario, el dueño, director de una pyme, pues esta anécdota de Ford se convierte ya en la necesidad del empresario de aclarar, de organizar correctamente su negocio para que pueda funcionar sin él. Y lo comentamos hace rato en otro bloque, ¿no? O sea, eso de que funciones sin ti no significa que te desajenes. No, por supuesto. Es lo que hay que entender y a lo mejor por eso causa un poco de controversia, ¿no? Porque podría parecer de que, bueno, de que ya yo lo hago nacer y que luego funcione como sea, ¿no? No como sea. Es que funcione sin mí porque está funcionando bien, porque yo puse como empresario las bases, los lineamientos, correcto. La estructura, la orientación, la filosofía y todo lo demás, para que funcione sin mí como yo quiero que funcione, no es para correcto. Que funcione sin mí como sea que funcione, ¿no? Y lo que hemos detectado en Veste y aquí en la región, en la península de Yucatán, es que hay gran cantidad de pymes desarrollándose rápidamente. Hay gran cantidad de pymes creciendo, teniendo más clientes, teniendo más ingresos, teniendo la incógnita o la duda de si vale la pena expandirse a otras zonas, ¿no? Correcto. Si están en Mérida, expandirse a Cancún, expandirse a Playa o expandirse a Campeche. Y muchos de ellos lo dudan porque se sienten incapaces de gestionar y controlar el crecimiento. Por supuesto. Oye, entonces, porque, te van a decir, oye, pues si nomás tengo dos manos. Claro, solo tengo dos manos y solo tengo 24 horas al día. Es correcto. Entonces, lo que estamos haciendo en Vester es enfocarnos a dar soluciones correcto. De gestión de tu negocio correcto. Para que puedas tener la seguridad de tener el control sobre tu negocio y de poderlo hacer crecer como el mercado te está demandando hacerte crecer, ¿no? Eso es lo que está sucediendo actualmente. Sí, y es importante porque una ciudad, hace rato comentabas, en tanto crecimiento como Mérida, pues puede pasar de dos cosas, hay de dos sopas, ¿no? Para una ciudad, y hablando de los empresarios, aprovechas ese crecimiento o otras empresas de fuera van a venir a aprovechar. Es correcto. ¿No? Otras empresas que ya tienen a lo mejor una estructura más sólida, que ya son más grandes. Entonces, bueno, no es ser regionalistas, pero bueno, que el crecimiento de nosotros nos beneficia a nosotros mismos, ¿no? No, pero bueno, pero yo creo que sí se vale el concepto de decir tenemos que desarrollarnos nosotros. Y yo lo veo desde este punto de vista porque tienes mucha razón, Guillermo. Las empresas yucatecas creo que han roto ese paradigma de localistas, sino la globalización ya las envolvió y ahora pues estamos buscando esas herramientas, esas metodologías para poder crecer, ¿no? Y mira, y algo importantísimo que el otro día en un grupo comentábamos, porque a veces se puede malinterpretar, ahorita que mencioné lo del regionalismo, ¿no? El querer simplemente consumir o comprar al local por ser local, ¿no? Y yo comentaba, no, es que yo hago compras en Amazon. Y alguien me decía, oye, pues, no, está muy mal porque deberías fomentar el los comercios locales. Y yo me puse a pensar, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo más importante, yo le decía, mejor vamos a hacer al revés. ¿Por qué no mejoramos a nuestras empresas para que la gente prefiera consumirles a ellos por el valor que le dan, no simplemente por un afán proteccionista, ¿no? Por supuesto. Y esas herramientas es lo que buscan. Vamos a desarrollar empresas que sean preferidas por los clientes. Correcto. Por el valor que dan. O que estas empresas, al nivel de desarrollo que lleguen, vendan en Amazon, claro, que finalmente va a ser lo mismo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, aquí lo importante es ese valor, ¿no? O sea, que las correcto. Empresas generen el valor para que los clientes las prefieran. Y bueno, yo creo, amigos, que afortunadamente, miren, hay empresas como Vester, que su misión está enfocada en hacer que la empresa crezca, en que tenga las metodologías. Ellos han trabajado, pues ya lo dijimos, más de 25 años en desarrollar, en traernos las mejores prácticas para desarrollar empresas, ¿no? ¿Dónde los pueden localizar, mi querido Guillermo? Bueno, les queremos invitar a visitar nuestra renovada página. ¡Órale! ¿No? Estamos estrenando página, vester.com.mx. Muy bien. Ahí van a poder encontrar pues información vasta, tanto de las metodologías que manejamos como casos de éxito específicos que pueden lograr con nosotros. También pueden ver el tipo de empresas con las que hemos trabajado para que vean que hay de todo, ¿no? De todos, claro, los giros. Claro. Lo importante es que quieras trabajar en desarrollar tu empresa a un nivel de desempeño superior. Pues muchas gracias. Gracias, gracias, Gerardo. Gracias. Y nos vemos por aquí, los vamos a tener seguido, así de que gracias, gracias por eso. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de...